De hecho, la contaminación, yo me dirigí a los laboratorios privados porque no se hacen cultivos a nivel del hospital desde hace más de 4 años. No hay medios para cultivar este tipo de gérmenes que antes se hacían en el hospital. Me dirigí a los laboratorios donde aquí en Cumaná se hacen los medios de cultivo para estos recién nacidos y ellos están totalmente asombrados porque la siembra de estos cultivos hechos en los niños totalmente son más de 2 gérmenes. Actualmente hablé con la infectóloga el día de ayer, por cierto, donde me comunicó que hay una cepa de cándida, la cual ha mutado en varias ocasiones, y esto se ha hecho resistente a todos los antibióticos, todos los antimicóticos. De hecho, otra cuestión, si dan cultivos positivos para un germen multiresistente a los antibióticos, no hay antibióticos en el servicio de neonatología. Esto hace que los niños fallezcan menos de 30 horas y ya un niño está contaminado en el Hospital Universitario de acá de Cumaná.